El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes, este es el Observatorio. Hoy es sábado 4 de mayo del 2013 y estoy acá acompañada por el compañero y colaborador Pablo Vecino. Mi nombre es Andrea Herrera. ¿Qué tal? Hola, Pablo, buenas tardes. Bueno, hoy no tenemos al conductor histórico del programa, Vladimir Cebriano, que está en estos momentos en Rosario, porque está acompañando, como ya contamos en varios programas, a el grupo Grenada, que llegó desde Moscú para hacer varias presentaciones en Buenos Aires y en Rosario. Y bueno, esta semana estuvieron en varios lugares de Capital y del Gran Buenos Aires, hacia el sur, en Bernal, Lanús, esa zona. Y hoy están en Rosario esta noche, mañana vuelven. Y en la semana próxima harán otras presentaciones, una de ellas acá en Moreno, que ya comentaremos más adelante en el programa. El jueves, ¿no? El jueves, sí, exactamente. Bueno, para empezar con el programa mandamos saludos, como hace habitualmente Vladimir, mandamos saludos a la gente que está escuchando aquí en Moreno, toda la audiencia de FM Moreno, que se enganchan con todos los programas de la radio. Les agradecemos que también sigan con nosotros. Por otro lado, les agradecemos a las personas que en el exterior, por Pablo o por Vladimir, escuchan el programa, y a veces es muy dificultoso porque, por ejemplo, en Europa tenemos varias horas de diferencia, ¿no? En Moscú, por ejemplo, son las 12 de la noche ahora, y sin embargo, seguramente muchos alumnos de Tania están escuchando el programa. Y más adelante vamos a tener una comunicación telefónica con Holanda. Vilma, la amiga de Vladimir, que vive hace tantos años en Holanda, nos va a contar brevemente qué vio esta semana con el asunto este de Máxima, ¿no? Que bueno, que acá parece que, bueno, algunos medios ni siquiera lo nombraron y otros medios parecía, me hizo acordar al casamiento de Lady Di, ¿no? Porque o sea, parecía un cuento de hadas. Sí, un cuento de hadas, pero yo creo que fue Canal 9 que estuve viendo un rato y era todo el comentario que se hacía total era sobre la ropa claro, de la gente. Claro. De lo más choluro, de lo más, a mí me aburre aprendí que de moda está un gris carne, comprarlo, que parece que es el último grito. Bueno. Y todo el tiempo hablando de eso. Sí. Pero poco comentario de tipo sociológico, es decir, o político, ¿no? Sí, pensar político. Una monarquía, todo el gasto que eso implica. Sí, no, pero usted sabe que yo escuché, estuve viendo un rato Canal 13 y María Laura Santillán decía que qué bueno porque es la monarquía más democrática del mundo. Yo ya, monarquía es un poquito medio estrambólico esto de ser una monarquía y democrática, ¿qué es esto? Y además, ahí en Canal 13 también, reconocían que además muchas de las cosas, de los gastos que se hicieron para el evento, habían sido del bolsillo propio de los reyes y que no era el bolsillo del pueblo. Y la actual reina repitió un vestido que ya había para eso. En signo de Austeridad. Sí, una austeridad terrible. No, pero claro, de todos modos, son monarquías donde el pueblo está representado, ¿no? Es decir, las cámaras tienen... Sí, claro, son monarquías constitucionales. Un papel simbólico muy caro para tenerlos. Claro. Más fácil tener una escarapela que tener toda esa monarquía. Pero digamos que no tienen poder, pero sí económico. Sí, claro. Tanto los de Inglaterra como los de Holanda tienen la plata loca ahí. Sí, según la revista Forbes, la monarquía de los Países Bajos es la tercera más rica del mundo. O sea, la tercera familia más rica del mundo y la primer monarquía. claro, más rica del mundo, ¿no? Decía que Mejía era muy peticita, que si no le, se la encajaba el príncipe. Ah, vino acá el yerno. No, ojo que vino acá el galán, ¿eh? Ojo. Bueno. Bueno, así que dentro de un rato vamos a hablar con Vilma. E igual recién hablé con Vilma y me dijo, estoy re podrida de ver y escuchar todo esto. Así que bueno, me imagino por dónde va a ir el tema. Bueno, esta semana estuvieron pasando algunas cosas acá en Argentina. El 30 de abril, el martes pasado, finalizó el término, el plazo que tenían los menores de 16, entre 16 y 17 años para renovar el documento por si quieren votar. Bueno, no sé si todos quieren votar, pero cerca de 750.000 jóvenes renovaron su DNI y tienen la posibilidad en octubre de votar, ¿no? Esto además implica una gran renovación de todos los padrones, ¿no? A nivel nacional. Bueno, a mí me pareció así como interesante que por lo menos se hayan acercado a hacer esas tremendas colas. Acá en Moreno había una carpa y había tremendas colas para hacer la renovación del documento. Es un cambio en los adolescentes, en actitud, porque yo recuerdo que estaban en la docencia en la época de Menem, no querían actuar directamente para no querían formar centros, uh-huh, en la Belgrano, no, como aplastados, uh-huh, no se dejaban, digamos, superar por la situación económica y política. Y bueno, ahora cambió. Ahora hay un cambio importante, me parece, los jóvenes. No, claro, no sé. Irá ahí, aunque vayan 100, ya el cambio está. Claro, claro. Aparte de la posibilidad, ¿no? De considerarlo unos también, sacarlos de ese estado perpetuo de adolescencia y darle ciertas responsabilidades. Porque también uno así lleva a los jóvenes a que no digan siempre, y bueno, ustedes que son los grandes, que tienen la culpa, que bueno, claro, ahora vamos a compartir culpa. Somos responsables todos, claro, del gobierno que nos toque. Bueno, lo interesante es que no es obligatorio para los jóvenes entre 16 y 18 años, es optativo como para los mayores de 70, pero bueno, por lo menos han hecho el primer esfuerzo, que es el trámite de renovación de documento, y me parecieron interesantes las publicidades que había que van en este sentido, ¿no? De formar parte y de empezar a tomar responsabilidades. Y me parece que ahora sí hay una gran movida de los jóvenes, tanto en los centros, en los secundarios, armando centros de estudiantes, o armando asambleas, o armando algún tipo de organización estudiantil que los represente, tanto frente a los directivos de las escuelas como frente a la sociedad, ¿no? Porque uno de los avances que se ha hecho en estos últimos años es el tema del boleto secundario, que los mismos jóvenes han propuesto en el Consejo Deliberante y han luchado contra la Perlita, que es la empresa monopólica, para que se les cobre estos 10 centavos que ellos ahora pagan, ¿no? Así que es interesante que los jóvenes entren a la política. Y a veces cuando hay una avalancha de críticas al gobierno, también hay que pensar que dentro de todos los defectos hay cambios institucionales que son valiosos, que no, quizá no se noten todavía, que son cambios institucionales que van a apuntar a futuro, ¿no? Y bueno, los jóvenes son eso, futuro. Exactamente. Así que a veces no hay que ser tan negativo en todo que ver todo mal o negar todo, porque bueno, hay que, primero hay que ver el resultado. No podemos juzgar ahora, uh-huh, cómo va a ser esto, qué incidencia va a tener o van a tener los votos de los menores de 18 años. Bueno, pero está. Entonces es un cambio. Eso a mí es una forma de salir de... También se ve el recambio en las dirigencias, en las propias dirigencias de los partidos, o sea, ya los militantes, que también son jóvenes. Cuando yo era chica uno veía que los partidos políticos estaban armados por gente mayor, ¿no? Todos muy grandes, y ahora hay varios recambios generacionales. No, claro, esa era otra sociedad donde no se le daba voz al joven, y el joven imitaba al adulto. Claro. Y siempre, y durante años, los jóvenes permanecían en las juventudes, ¿no? De los partidos, y había algunos que tenían más de 30 y 40, y sin embargo los mantenían en ese recambio generacional que le tocaba 1000 años después. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahora me parece que hay un cambio de conciencia importante, y bueno, vamos a ver qué hacen los pibes, si realmente estos 750.000 van a ir realmente a votar en octubre. Bueno, otro de las cuestiones interesantes que me pareció que pasaron esta semana es un debate que comenzó en el Congreso de la Nación, dentro del Congreso mismo, inaugurado por el vicepresidente Vudú y por Eugenio Zaffaroni, el presidente de la Corte. Me parece muy interesante el tema de la violencia institucional, marcar los límites, ¿no?, de la institución, de las distintas instituciones que dependen del Estado, y ver el grado de responsabilidad del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial en esto de la policía y las otras fuerzas de seguridad, la gendarmería y la prefectura sería, ¿no? Y ver cuál es el grado de responsabilidad, porque siempre, bueno, se acusa, parece que son algunos loquitos que están dentro de la fuerza y que cometen actos violentos. El sumum, obviamente, fue lo del Borda la semana anterior con la Metropolitana de Macri, pero esta no es la única represión que uno ve en las calles. Se reprime la protesta social en distintos lugares del país. Se reprime a los jóvenes, recién hablábamos de esto, ¿no? Se reprime a los jóvenes constantemente, se les pide el documento, se los encarcela por averiguación de antecedentes, cuando sabemos que hay un montón de derechos que los jóvenes tienen y que ya no deben ser avasallados así nomás en la calle, y sin embargo esto persiste la violencia impensada dentro de las cárceles, dentro de las comisarías, hay desapariciones en democracia. Recordemos el caso de Luciano Arruga, y acá en Moreno tenemos un montón de casos también de jóvenes que fueron asesinados por la policía, ¿no? Esto llamado gatillo fácil. Bueno, hubo unas jornadas de sobre represión institucional muy interesantes. Hubo charlas y debates en varias carpas que se armaron en la Plaza de los Dos Congresos, donde participó en el cierre Estela de Carlotto. Y me parece interesante recordar algunas de las frases con las que cerró Carlotto, que decía que el desafío de una democracia sin violencia institucional necesita de los familiares y las organizaciones, de los funcionarios, los jueces y fiscales que creen en una justicia democrática que es posible, para fortalecer el Estado que castiga a los responsables de violar los derechos de aquellos a quienes deben cuidar. Esta es la voz de Estela de Carlotto, que sonaba muy firme cuando leía el documento. Esta fuerza que hoy está aquí aguantando la lluvia es un pueblo que quiere seguridad, pero también pide que no exista la represión institucional, que es un crimen terrible porque participa el Estado, dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Por otro lado, también me pareció interesante una frase del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresnada, que dijo que las fuerzas de seguridad no van a reprimir donde las autoridades políticas no las envían. Me pareció una frase fuerte de parte de uno de los participantes del gobierno nacional, ¿no? De uno de los funcionarios del gobierno. El gobierno. Claro, exactamente. Está implicado, el gobierno de la ciudad en este caso. Claro. Está implicado, o sea, no van ahí no. Por ser fuerzas y no, nada más. Entonces no. Alguien lo mandó y alguien dijo, ante tal actitud responda de tal forma. Exactamente. Y lo hicieron. Exactamente. Hay una cuestión política de fondo, como por ejemplo vimos hace poco con el crimen de Mariano Ferreira, que era una cuestión gremial. Bueno, el líder máximo del gremio, el dirigente máximo del gremio, es el responsable último de los hechos que ocurrieron en ese lugar. Bueno, sin salirnos del tema, quería comentar que además esta semana, el martes, también el 30 de abril, terminó el juicio en Mercedes a varios policías. Uno de ellos, el principal implicado, era Pablo Apecechea, que es un sargento que trabajaba acá en la comisaría primera de Moreno y que en el 2010 asesinó a un joven, Fernando Pata Díaz. Bueno, yo lo conocí personalmente a Fernando y hubo un problema familiar y alguien llamó a la policía, se presentó la policía en el hogar y bueno, y el tipo este, Apecechea, se quería llevar a Fernando detenido y como no había ninguna situación de violencia y ya se habían calmado todos los ánimos, dijo que no había ninguna necesidad de irse y bueno, intentó reducirlo el policía y bueno, no pudo, qué sé yo, esgrimió la escopeta reglamentaria y le descerrajó varios disparos muy cerquita, por lo cual, bueno, fue asesinado ahí dentro de su casa. Este caso fue tomado por la Correpi y fue llevado a la justicia. Esta semana terminó el juicio y es una de las primeras condenas en donde se les da a un policía por gatillo fácil cadena perpetua. Así que es muy importante este juicio y bueno, la gente de Correpi estaba muy contenta porque esperan que bueno, que esto siente precedente y que empiecen a tomar los jueces en sus manos la enorme responsabilidad de condenar con una condena bien firme a estos policías que cometen estos crímenes. Claro, eso, ¿no? Estaría también dentro del cambio de las instituciones. Ajá. No solo que intervengan los jueces, ¿no? Posterior al hecho, sino una preparación en las fuerzas para que claro, no tengan no que para que tengan que llegar a ese acto de violencia. Hoy había una entrevista, no sé, creo que era Canal 5, a las hermanas Jara, que eso. Bueno, y terminaron diciendo que bueno, les preguntaron esas preguntas inteligentes que hacen los entrevistadores si volverían a hacerlo, pero la contestación deja que pensar. Dijeron no, y sí para y dice no lo volveríamos a hacer. Porque el resultado se ve, nos meten presos. Claro. Y no nos defienden, y la policía no hace nada. Tal cual. Y eso es algo que tiene que cambiar, que debía ser una preocupación, porque dentro de la misma fuerza, que no son todos represores, son todos sino que tiene una función, es necesaria la policía, no se puede decir no, una ciudad donde no exista. Sí, es un debate muy largo. Los anarquistas dirán claro, que claro, no. Bueno. Los anarquistas dirán claro, que no, lo que pasa bueno, que hay otras acá cosas. Acá no podemos no. vivir sin... De un día sí. para el otro, no, claro. Bueno, por eso, está bien. Los viejos tenemos otra mirada hacia... Claro. hacia... Media una larga revolución hasta bueno, que sin está policía. Bien, podés rebatirlo. No te gusta tener policía, no tengamos policía, pero bueno, ¿qué vamos a tener? Es decir, no, seguramente, seguramente. Si no tenemos policía, vamos a tener que tener una conducta intachable. Claro, lo que... tienen. No. Entonces, no. Bueno, sería todo un gran proceso de educación, donde también entraría la escuela, donde entraría todo. Y bueno, quizá hay países, los nórdicos por ahí, que tienen armado un sistema, ¿no? En norte de Europa, digamos los escandinavos, donde hay un sistema social que permite ciertas regulaciones. Acá había que trabajar mucho, pero mientras que no se trabaje eso, por lo menos que tenga, que como dicen ahora se usa mucho, tengan un protocolo, qué sé yo. Claro. Y además el tema de la corrupción institucional, porque dentro, en el momento de la condena, había bueno, un montón de familiares que estaban apoyando a la familia de Fernando, de otros chicos que fueron asesinados en otros lugares y acá en Moreno particularmente, que son varios, recordemos a Sergio Casal, Gabriel Aquino, Matías Lobos, y Christopher Torres, y la mamá de Christopher Torres además presentó una causa contra este Apecechea, que ahora fue preso, porque este policía está acusado de utilizar a los pibes en los barrios para los robos, ¿sí? Ajá. Y esto es algo que también está vinculado con la desaparición de Luciano Arruga, ¿no? Que esta cosa que la policía manda a los pibes, que los pibes, bueno, andan por la calle, no tienen nada que hacer, ya sabemos todo lo que pasa en los barrios, y la policía se abusa de estas situaciones y manda a los pibes a robar, ¿no? O, bueno, otro montón de cosas. Entonces, claro, hay una corrupción impresionante que, bueno, el peor de los escenarios es el asesinato de un joven. Pero hay otro montón de situaciones que están pasando y que, bueno, que están siendo dejadas de lado. Y es algo que los argentinos estuvimos acostumbrados a ver durante años, claro. Que es el poderío que da manejar las armas, tener esa fuerza, entonces hacen lo que quieren. Y entonces, en vez de combatir el delito, lo dejan infiltrar y en las mismas fuerzas están los... Que da risa, porque ¿cómo? Ahí estaríamos con la Jara. ¿Cómo se puede confiar en una policía que te manda a los pibes a robar? Claro, entonces, ahí sí están también de acuerdo con vos, que esa policía no sirve. Que totalmente. Ahí me vuelvo anarquista. Por eso... Buenísimo. Bueno, ahora espere que nos hacemos anarquista en el corte. Vamos a ir a un tema. Hoy vamos a pasar temas de Grenada, porque todo este tiempo estuvimos hablando de Grenada y nunca pasamos un tema. Así que hoy los ponemos a conocimiento del público. Vamos a escuchar ahora La Muralla. Thank you. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. Sábado 18 de mayo a las 20 horas, en Buchar 108, esquina Mitre, Casa de la Juventud Sindical, a 3 cuadras de la estación de Moreno, lado norte. Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. No te lo podés perder. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Bien, seguimos en el observatorio y qué bueno, seguimos sumando invitados. Maximiliano Seifer, ¿cómo le va? ¿Ustedes? Qué suerte, hace tanto que no lo veo. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Bueno, él es uno de mis compañeritos del Rojas, que estudiamos allá lejos de hace tiempo historia, ¿no? Y bueno, teníamos ganas hace tiempo de invitarlo a él y a otros, pero bueno, los otros hicieron la rata y no vinieron. Para charlar un poco de esto que veníamos charlando un par de programas atrás, esto de la creación del Instituto Dorrego y de la importancia que tiene en los últimos años, no hoy por hoy, sino hace tiempo ya, el tema de la difusión de la historia, ¿no? El tema de los libros de Felipe Piña, los programas de Felipe Piña, los libros de Pacho Donnell, bueno, el Instituto Dorrego con Pacho Donnell y Bellota a la cabeza. Últimamente el nombramiento de Bellota, Araceli Bellota, en el Museo de Historia Nacional. ¿Usted qué opina de todo esto? ¿Es bueno que todo el mundo sepa historia o tiene que quedar escondida en el...? Me parece que han logrado instalar eso, ¿no? El bueno o el malo. Eso como principal idea, fuerza de este neorevisionismo que sale a criticar a ese neoliberalismo que venía de criticar al revisionismo, que venía de criticar al liberalismo, ¿no? Y así nos podemos remontar hasta Mitre, obviamente, ¿no? No creo que sea bueno o malo, no sé, me parece que en términos históricos corresponden con una estrategia política, ideológica de una estructura partidaria que intenta abrir frentes desde donde puede plantear esta batalla cultural que quiere que quiere tratar de ganar el kirchnerismo, ¿no? Que lo plantean así como una batalla cultural. Entonces me parece que en ese marco tan amplio que es el kirchnerismo, esta especie, no quiero decir bolsa de gatos, pero no, bueno. Pero tenemos kirchneristas que son están un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, ¿no? Entonces, como que me parece que este nuevo instituto Dorrego es medio redundante con el Instituto Rosas, ¿no? Es más o menos se plantea lo mismo, la visión nacional, popular y federal, ya no es un invento de ellos, ya lo tenían con los revisionistas clásicos. Pero sí me parece que vienen a contrapesar la parte ideológica, política ideológica, que estaba representando Carta Abierta, con una visión más tirada hacia la izquierda y no tanto dentro del peronismo más tradicional. Bueno, igual ya lo dijo el general, este es un movimiento, ¿no? Son todos buenos muchachos, claro, son todos buenos muchachos, este todos es un peronista. Movimiento, hay gente más a la derecha, gente más a la izquierda. El tema, bueno, que después no termine como terminó en los 70, este enfrentamiento entre la derecha y la izquierda, ¿no? Mientras solo sea cultural, bueno. Y volviendo a eso que vos dijiste por ahí, ¿no? De esto de buenos y malos. Es todo un tema, ¿no? Porque en este neorevisionismo, Dorrego es más bueno que Rosas. Entonces, por ahí es mejor tener un instituto que se llame Dorrego y no Rosas. Sí, lo que no aporta demasiado es que en realidad no se está profundizando ni se está viendo quiénes son los sujetos reales de la historia, ¿no? Porque todo que termina reducido a las buenas intenciones de unos o de otros. En el caso de los revisionistas de estos caudillos federales como Dorrego o Rosa, que para mí no es para nada federal, ¿no? Si vemos las políticas que tuvo Rosa, no era un caudillo federal. En cambio, Dorrego, tampoco sabemos si pudo llegar a ser un caudillo federal porque lo mataron bien rápido antes de que haga cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que se construye una figura de un tipo, un prócer, que en realidad se viene a oponerse a otros próceres que son del panteón de la otra corriente, ¿no? De más, la corriente más liberal, de derecha. Y en realidad, ¿qué haría falta? Como una especie de historia de los de abajo, ¿no? Como dicen en Inglaterra. Exactamente. ¿No? Eso es lo que falta. La historia de las clases subalternas, ¿no? Las voces de los oprimidos realmente. Uh-huh. Pero bueno, también es medio difícil reconstruir la historia de los que no tuvieron voz, porque justamente no tuvieron voz, ¿no? Entonces. Bueno, pero ese es justamente uno de los puntos importantes de la academia, ¿no? Pienso en la Universidad de Luján, pienso en la Universidad de Buenos Aires. Hay muchos tipos, profesores y alumnos que se van sumando a sus cátedras que justamente hacen eso, un laburo sobre las clases subalternas. Sobre, no sé, pienso en la historia rural, ¿no? Que hacen Fradkin, Gellman, todos estos. Y, bueno, no, ¿y por qué no tiene eco en el gran público esto? Y quedan aislados, me parece. La difusión que se hace es de los sujetos estos que ya están consagrados, que ya tienen cierta trayectoria. No creo que sea tan fácil poder difundir esa otra historia social, esa historia desde abajo. Si uno mira los congresos, los seminarios que hay, lo que hace más al ambiente más cerrado de la historia, sí, bueno, se maneja todo eso, ¿no? Pero en lo que hace a difusión, y no se ve demasiado esa historia popular. No, porque además en los congresos vamos siempre más o menos los mismos. Así es. O mandamos a algún pariente o amigo. El tema es, la gente común, digamos. La gente de a pie. Señora, la gente de a pie, dice, ¿no? Doña Rosa decía. Un caudillo periodista. Lee el libro de Piña, que sale Pacho 150 mangos. Pacho Donnell. ¿No se sentó nunca con Neustad? No sé, ¿por qué? No me acuerdo del menemismo ahora. Sí, claro. Pacho Donnell igual no es historiador, es un hombre que dice que le gusta la historia. No, es psicólogo, creo. Es psicólogo. ¿Usted qué opina? Está Pablo mirando, yo ¿no? Sería Don Pablo. Ahí viene Don Pablo. ¿Usted? Yo no lo veo de otra forma. Ustedes lo ven todo muy politizado y probablemente tengan razón, pero desde un lector de historia, que yo cuando leí historia no estaba pensando a qué corriente, era la historia que nos daban, la que existía, la que me gustaba, que si yo primero empecé por la liberal, ¿no? Mitre. Uh-huh. Entonces, no quedaba otra. No, bueno, y esa era, y bueno, y después aparecen otras cosas. Ahora, Piña es un caso raro porque está publica en Clarín, o publicaba. Claro, ya, sí, sí. Salía en Radio Mitre también, sí, claro. La revista Viva. Y, sí, en Viva, sí. Es ameno. Puede ser que no sea muy verídico. Que no usa muchas fuentes. Claro, pero por ahora las ponía, en Clarín ponía algunas que uno dice no son muy serias estas, pero bueno. Probablemente cuando quieren revitalizar una cultura popular, tampoco muchas fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Y son indirectas. Claro. ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes ir a otra vez al que sabía leer y escribir, claro, ¿no? Entonces que puede hablar de los trabajadores, no sé, del puerto, pero. Ahora, no hay cosas que yo rescato de ese tipo de historia, que yo hablaba con Andrea. Es interesante leerlo. Yo lo que leo de estos neorrevisionistas de vez en cuando me entretiene. Entretenido. Pero toda esa historia, que era un antecedente, Luna, ¿no? Quizá de esta historia de difusión. Toda esa historia la gente todavía la conseguís en la calle Corrientes. Uh-huh. Sí, no, claro. Pero... Y yo, por ejemplo, trabajaba en literatura e inmigración. Y recuerdo haber sacado de ahí documentos, facturas, cartas personales de algunos inmigrantes, donde uno estudiaba otra cosa, lo hacía desde la sociolingüística, por ejemplo, ver cómo se expresaban, pero publicaban el documento. Claro, toda esa historia me echaba también, el anecdotario, la nota de lectura rápida, sencilla, sin demasiado rigor metodológico, con algunos trabajos que eran un poquito más densos y que aportaban al debate historiográfico. Estaba pensado también en función de un público un poco más diverso, ¿no? No solo que también por ahí se leía más en ese momento, o se leían más publicaciones periódicas, digo. Bueno, acá estoy viendo en internet, toda esa historia todavía se publica, ¿eh? El año pasado cumplió 50 años. Y la dirige Piña. ¿Piña o la otra, la mujer esta que...? Sáenz Quesada. Sáenz Quesada, ¿no? ¿O no sé? No sé, acá dice leer nota de Sáenz Quesada, pero no sé, tendríamos que ver. Piña tiene todo su propio paquete. El centro, estaba con Caras y Caretas. Caras y Caretas, sí. Con un centro cultural, con un montón de libros, ahora, bueno, un montón de producciones. Después sale otra cosa acá, ¿no? ¿Por qué les gusta tan poco la historia a los jóvenes? Porque no nos han tenido a nosotros, que somos tan obvio. Amenos. ¿Sí? Por supuesto. No sé, ¿usted qué teoría sociológica tiene? ¿Ver? No, si no, llamamos a algún sociólogo que sepa algo. Yo tengo mi recuerdo de alumno de secundario que me gustaba y a todo el resto de mis compañeros no. Entonces, yo sacaba 10, pero leía el libro de historia que me habían dado para leer, ¿no? Pero lo recordaba. Pero a nosotros también nos gustaba la historia de la secundaria, ¿o no? Por eso terminaba. Montón. A mí me gustaba leer. ¿Por qué ese desinterés? No me gustaba estudiar, pero bueno. ¿Y por qué el docente no puede? Pero pasa en literatura, ¿eh? Yo no he logrado ningún milagro. pensé que era una crítica. No se puede. Es decir, creo que todas las técnicas de bajada de la cultura considerada, vamos a poner entre comillas, superior, fallan. Es decir, hay algo que no se hace bien y no se lo... Sin embargo, el profesorado de historia acá en Moreno siempre estuvo muy cargado de gente. Está lleno. Y está cada vez más lleno. No tiene nada que ver lo laboral, lo es el gusto... Y podrían elegir ser de geografía, por ejemplo, o no sé, de natural. Somos más los de historia que los de geografía. Alguna de esas otras ciencias subalternas nuestras. Qué pero malo, pero sin embargo el profesor de historia siempre ha traído mucha gente, mucha población de acá de Moreno, y sectores jóvenes son sobre todo. Sí, claro. Pero el secundario no eran... se nota, ¿no? No. En las, qué sé yo, carretilladas de alumnos dando examen final, que era, y era un desastre, yo estoy formado parte de mesa, ¿no? Y como un gran desinterés. Tienen un desinterés familiar, ¿no? Hacia el pasado. No saben el origen de su apellido. Uh-huh. Bueno, ya empecemos. No se lo cuestionan, claro. No, claro. Entonces, es difícil porque además yo a veces me pongo en el lugar de los pibes y yo pienso cómo yo intento enseñarle cosas que han pasado hace 700 años y estos a veces no saben lo que ha pasado en su barrio o en su alrededor, o como dice usted, en su familia. ¿Qué puede interesarle Colón o los turcos que vivían no sé en dónde o qué sé yo? Y me parece que... el tema de la efemérides no ayuda, ¿no? En la primaria hay un fuerte enfoque hacia la efemérides. El pizarrón con la fecha. Claro. Con la fecha y el acto, y me disfrazo de indio, y me disfrazo de negro, y no sé de qué más me disfrazo. Pero es cuando son chiquitos. Pero el problema es construir la temporalidad, me parece. Claro. Porque no se entiende bien qué fue primero, qué fue después. Todo. Primero San Martín, después vino Colón. ¿Qué parte no entendés? Eso también es un problema. Sí, sí, yo recuerdo el chico que me dibujó, que es el que le desarma las carpas de las carpas para los cumpleaños. Sí. Ese me dibujó un camión, estaban haciendo la historieta al matadero. Habrá visto Piña, porque qué sé yo, capaz. Los programas que había hecho con Pergolini eran también así un cambalache de cosas que en la que uno salía, si no estaba más o menos orientado, perdido completamente en el tiempo. No, está atrás del vidrio escuchando atentamente, ojo con lo que dice. A ver la socióloga si puede venir al estudio. Se fue. Huyó despavorida. Bueno, andaba Luisa por ahí. sí, eso que decías de Piña, me acuerdo. Uno de los primeros capítulos para hablar de las invasiones inglesas se tomaron el colectivo para ir hasta Quilmes, ¿no? Entonces vos decís, pero había colectivo en 1806. Ese es el problema. ¿No? Bueno, ahí qué sé yo, es un enfoque que puede tener algún fin didáctico. Es un enfoque moderno, pero bueno, venga. Después se reconstruye. Pase. Después se reconstruye, si se hace fuera un colectivo y después se trabaja para... Claro. Y lo que pasa es que la televisión tiene sus tiempos que no son los del aula, y los del aula también tienen tiempos acotados, porque además, por ejemplo, a los diseños curriculares, a la currícula de los años, se van introduciendo cada vez más materias, con lo cual no estoy en desacuerdo. Pero digo, cada vez la carga horaria de cada una de las materias es más chiquita. Eso también es un punto. ¿Qué opinas? Ahí voy a disentir. Por lo menos en historia, en secundaria, me parece que con la última reforma se ha aumentado la carga horaria. Ya está, lo que era el polimodal, teníamos 2 horas en primero, 2 horas en segundo, y ahora pasamos a tener, por lo menos en ciencias sociales, 3 horas en primero, 3 horas en segundo, y en cuarto, en quinto, 3 módulos en cada año, y en sexto, 2 horas más. Así que también que la reforma esta es muy muy reciente también, ¿no? El sexto año creo que empezó hace 2 años nada más. Como que los resultados no se están pudiendo ver. Pero me parece que la carga horaria se incrementó en relación al polimodal. ¿Cómo veníamos de antes? Está bien, pero el polimodal no es el ejemplo ideal para dar. No, pero es una etapa. Etapa, no puedo negar. ¿Cómo trabajan en el aula la cuestión historia? ¿Qué van a documentación? ¿Van a la anécdota? ¿Van a inventemos? Todo. Se trabaja todo lo que se pueda. Desde el videíto hasta el documento escrito, hasta la imagen, el cuadrito de la Revolución Francesa con la francesa con la teta al aire, todo se trabaja, todo lo que sea. Yo por lo menos trato de tener una variedad de recursos que después me los guardo, ¿no? Porque al fin y al cabo un tercio de mis alumnos se llevan la materia casi siempre. Acá tiene un exalumno enfrente. La operadora había sido alumno mío. Bueno, de los buenos, de los buenos. Ojo, ojo. Acá está Luisa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, he vuelto, estuve hace un rato. Sí. ¿Usted qué opina de todo esto? No sé, llegué a la conversación iniciada, pero sí por ahí que yo trabajo como capacitadora con los compañeros docentes de secundaria, en el área de ciudadanía, y me parece que sí hay una dificultad como de apropiarnos de los diseños nuevos y de esos enfoques que esos diseños tienen, que por ahí piensan distinto a la enseñanza de las diferentes disciplinas sociales. Yo específicamente en historia no sé, pero sí en el área de la sociología o de la ciudadanía, y me parece que ahí, por nuestra propia formación y por la formación que se sigue dando en los terciarios, yo también cuesta, digo, pensar los diseños nuevos, que en ese sentido me parece que son novedosos con relación al polimodal, ¿no? En cuanto a contenido, los diseños, para hablar de historia específicamente, que es para lo que estamos convocados acá. Pero yo no puedo, yo puedo hablar de género, Si escucharon un programa muy lindo que estuvo de 1 a 3. El diseño plantea unos contenidos que están bastante bien pensados, me parece, pero en cuanto a estrategia hace mucha agua. Me acuerdo el diseño de Quinto, que lo que planteaba era que había que ver la serie El Superagente 86. Ah, sí. O el teléfono rojo de Kubrick. Teléfono rojo. ¿viste? El superagente 86, me parece que hay otras cosas como para otros elementos, ¿no? que pueden llegar a aportar a cómo fue el proceso y cómo impactó ese proceso en las series televisivas o en las películas de la época, si queremos. Con respecto a lo que dice Luisa, pensaba, ¿no? Que, por ejemplo, los diseños de Sexto, tanto de historia como las otras áreas dentro de ciencias sociales. Es muy interesante elaborar esto de la historia reciente y la historia en proyectos y empezar a preparar a los pibes para la universidad de alguna manera y ver la historia no como simples espectadores, sino empezar a usar elementos para poder construir historia. Una anécdota. Diga. En una escuela, una profesora me pide los contenidos de su materia de cuarto año, que no lo estaba dando, se cerraron cursos en medio de este marco de recorte presupuestario, uh-huh. Se cierran cursos en las escuelas. Bueno, una profe se reubica en un curso donde ella no trabajaba. Entonces me dice si le puedo conseguir los contenidos. Consigo los contenidos porque están en los diseños, que están al alcance de todos. Sí. Entonces le digo, estos son los contenidos, están en tal lugar. Pero lee el diseño que está bueno porque están las estrategias, qué sé yo, esto, la evaluación. La profe me contestó juntando todos los deditos de la mano, diciéndome, mira, si yo me voy a poner a leer todo eso, decime cuáles son los contenidos y te entrego la planificación y nada más. No me jodas. ¿Vos leíste todo eso? ¿No te preguntó? ¿Para qué voy a leer todo eso? Claro, eso le pasa a los compañeros, se resisten a los cambios, se resisten a pensar distinto, se resisten a bajar la materia de manera distinta. Nosotros dos particularmente tuvimos la pedagogía muy mala dentro del instituto, por la no peor, decir nula. La peor. Claro, que eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa en el instituto? Bueno, donde van tantos interesados, claro. Pero después, ¿cómo los desinteresan? Los institutos no han todavía transformado sus planes de estudio. O sea, siguen enseñando con la reforma de los 90, porque está recontra atrasada la reforma de los planes de estudio de los profesorados para educación secundaria. El de primaria, el de especial y el de educación física fueron reformados. Y tienen algunas cosas interesantes. Ahora, los de secundaria siguen formando a los docentes de la misma manera que en los 90, que tampoco es el profesorado por ahí que hicieron ustedes, pero bueno, que es el profesorado que estaba pensado para otra cosa. Sí, eso es terrible. Como gestión de gobierno, que vos estés formando docentes para un plan educativo que ya no está mal y no va a estar, es una contradicción enorme, ¿viste? Claro. Los docentes que están saliendo van a salir para trabajar en polimodal. Bueno, señores, no hay polimodal. La secundaria es distinta al polimodal. Claro, claro. Y en la capacitación, ¿va mucha gente a capacitarse o en realidad no? Diga la verdad. O van por el puntaje, o vamos por el puntaje. No, en secundaria es el nivel donde menos gente se capacita. También es cierto que es el nivel donde por ahí hay más autoexplotación, o no sé cómo llamarlo, que se trabajan muchas horas, las capacitaciones se supone que son fuera del horario de clase, tienen que capacitarse en el turno noche, y la verdad que muchos profesores también trabajan en el turno noche. Por otro lado, me parece que por la propia formación disciplinar les cuesta mucho más acercarse a las aulas de capacitación. En primaria, en otros niveles, hay como más predisposición de los docentes a capacitarse. En secundaria hay bastante menos, pero también entiendo que hay más dificultades para acceder al aula porque venís corriendo de una escuela a la otra. Me parece que las condiciones de trabajo también son distintas. Pero me parece que se mezclan muchas cosas. Y también es cierto que acceden por el puntaje, pero bueno, eso me parece que también, ahí yo veo un dato positivo, que es que se hayan generado cargos de capacitadores pagos por el Estado. Yo soy una capacitadora paga por el Estado, que damos capacitaciones gratuitas y con puntaje, un poco para romper con lo que fue el comercio de los puntajes dados por instituciones privadas. ¿Pero no sigue eso? Eso sigue, en paralelo sigue. Sí, sigue, pero vos le estás ofertando al docente. Antes no tenían, los docentes no tenían dónde capacitarse si no eran esas instituciones privadas. Vos ahora le estás ofreciendo que se capacite gratuitamente con docentes pagados por el Estado. Bueno, lo cierto es que tienen que venir, tienen que hacer las evaluaciones, tienen que leer. Y la oferta privada es mucho más simple. Te da el resultado de los exámenes. Sí, es mucho más simple. Entonces, bueno, eso también. Bueno, pero eso no es una corrupción que admite el sistema. Totalmente. El sistema público no debería, eso tiene que estar prohibido y perseguido, y no lo hace. No. Paralelamente está esa venta. Para los que no son docentes, los docentes accedemos a los cargos mediante un acto público en el cual tenemos puntaje, ¿no? Y parte de ese puntaje son las capacitaciones. Y como bien decía Luisa, ahora tienen más peso las capacitaciones públicas que un docente no paga, pero que tiene que hacer. Tiene que ir, tiene que estar presente, tiene que someterse a la evaluación. ¿Qué me vas a evaluar vos a mí? Escuchá. Si yo ya sé todo. Escuchá, si yo soy profesora, qué decir. Antes, venía una institución X, la escuelita, y bueno, te vendía el paquete de 10 cursos con hasta el trámite hecho en el consejo escolar para que vos no te molestes en nada. Lo que sí, tenés que pagar 12 cuotas. Pagar muy caro. 200 mangos. Bueno, eso es la mercantilización de la educación, eso es el neoliberalismo en educación. Lo que pasa es que obviamente eso no terminó. En todo caso se pensaron algunos tapaujeros, si se quiere, de los cuales bueno, yo soy parte de eso, pero... Siempre te dijeron tapón, pero... Pero se pensó de ese lugar, que por eso digo, me parece atinado, pero que no es suficiente, porque lo otro cuesta más en plata, pero cuesta menos en esfuerzo. Entonces, en ciertas condiciones laborales además, bueno, ¿qué elijo como docente? ¿No? Sí. Qué buena día, pregunta, día. Mario. Día a día. Bueno, muy bien. Espero que se repita esto, que no le tengan miedo a hablar. Y cuando vuelva a hablar, y vuelvan ustedes. Pueden volver. Si nos invitan. Puede volver la semana que viene o la otra. No hay ningún problema. Bueno, vamos a ir a un tema musical. Igual no se vayan. Seguimos escuchando a Grenada. Y el tema es Alma Llanera. Es un tema que cantaron ellos cuando estuvieron con Chávez. Nosotros pusimos en el Facebook esta semana unas fotos de Chávez con Grenada. Y bueno, escuchamos ese tema. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2-1-2-1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, seguimos en el observatorio, estamos a punto de empezar la segunda hora. Y bueno, ¿qué quiere contar de la Feria del Libro? Cuénteme. No fui todavía. ¿No fue? Es interesante, bueno. Es interesante ver la gente caminando y ver los libros. Después, de ahí a la lectura y todo un trecho. Claro, ¿no? Claro. Pero es sí, está pero bueno que convoquen tanta gente. Uno se entusiasma. Yo debo tener todavía libros sin leer de hace 5 o 6 ferias, pero... Yo antes llevaba a los chicos, pero los chicos juntan señaladores, tarjetitas, bolsitas. Yo cuando los he llevado, sí. Por suerte se han apropiado algunas cosas. ¿Que se han robado libros? No, apropiado, ¿ah? Digo yo. Primero decían que no, y en un momento cuando volvíamos les digo, dale, muéstrenme a ver qué se trajeron. Empezaron a sacar, ¿sí?, las sobritas que habían adquirido mis imberbes. Muy bueno. ¿Usted qué le enseña a sus alumnos? No, yo no lo hago a eso porque me daría mucha vergüenza. A mí no me sale, yo no lo hago. No me animo. El profesor nos va a cuestionar, ¿eh? ¿Pero qué es peor, ¿eh? ¿Asaltar un banco o fundar un banco? No. Claro. O robar un libro. Hay un autor que en algún momento voy a traer a colación en mi columna, como dice Vladimir, que es Roberto Arlt, y ha tratado siempre el tema... especialmente en El Juguete Rabioso, del robo de biblioteca y para leer. Uh-huh. Y después leía, los robaba, seleccionaban, este me lo quedo yo, era la lectura que podían hacer los pobres, que también estaban en las bibliotecas, podían leer, bueno, pero poseer el libro, no tener ese objeto cuando no había todo esto. Hoy creo, yo no creo que los chicos roben un libro hoy porque no les interesa. Si alguno roba, te va a robar una pantalla. Yo lo llevé a la Feria del Libro y puedo dar testimonio no solo de chicos que han robado libros, sino de otras personas un poco más grandes también. Sí, ¿no? Sí, conozco a algunos. Yo he sido un buen lector, o por lo menos un buen bibliófilo, y no he robado libros nunca. No recuerdo. Tengo colegas del instituto, algunos ya jubilados, que se enorgullecían de mostrar su biblioteca, eran todos libros prestados que nunca devolvieron. Ah, no, eso está mal. Sí. Eso está mal. Acordate, pero yo me acuerdo de unas... Yo tengo varios libros, sí, pero no me los he apropiado de gente que me los ha prestado. Así como he prestado y no sé dónde están, pero bueno. Yo reconozco la propiedad del otro sobre el libro. Pero yo me acuerdo de unos muchachos que había... Me acuerdo, era un libro de técnicas participativas... De juegos cooperativos que salía, no sé, como 300 pesos en la época en la década del 90. Bueno, ese libro era incomprable directamente. Y se supone que es para hacer actividades en centros culturales, en lugares donde uno trabaja con el pueblo, y salía $300. Bueno, ese libro a mí me parece que estuvo bien adquirido, de manera ilícita, pero bien adquirido. Bueno, es una forma de... popularizar la cultura, claro, de llegar a... Claro. No, yo no sé, dio, qué sé yo. Compraba, sí, he comprado muchos libros usados. Yo sí voy a la feria y compro los libros que me traigo, porque, bueno, qué sé yo. En las ofertas hay cosas muy interesantes. Yo todavía no terminé de leer lo último que compré, cosas de economía. Estoy con el de Ferrer, de la economía argentina, y compré el de Kicillof. Sobre Keynes, que ese todavía no lo toqué, pero que me parece interesante. Y ahora, volviendo un poco a la historiografía, ya me anoté de un autor que hace difusión también y que se llama Daniel Balmaceda. Ese me parece un autor también interesante, así al estilo de Felipe Piña, y que plantea plantea anécdotas bastante divertidas de la historia, que está bueno para trabajar con los chicos también en las escuelas. Bueno, nuestra amiga viene con una comunicación. Sí, les voy a interrumpir porque tenemos una comunicación telefónica con Vilma, que vive en Holanda y que nos va a contar sus impresiones sobre Máxima, la nueva reina. Hola, Vilma. Hola, sí. Hola, ¿cómo le va? Bueno, bien, un poco también cansada porque estaba todo el día y todos los días con la televisión sobre Máxima. Sobre Máxima. Bueno, la fiesta fue apoteótica, ¿no? Estuvo con 11 millones de euros costó, pero bueno, hay crisis, pero no es ningún problema. Estuvieron como cerca de 2.000 invitados de Flor toda de torta la habrán hecho. De las casas reales. Ah, sí, acá y... vimos que hubo una cena la noche anterior a la, sí, a la abdicación de la reina y que, bueno, hubo, sí, todas las casas reales de todo el mundo estaban, ¿no? Sí, sí. Sí, pero eran los herederos, no los reyes, sino que los nuevos herederos, fue muy claro que querían solamente los herederos, ¿no? Los futuros, claro, herederos. Claro. Igual. Bueno, el otro problema más grave que era es que la gente estaba enloquecida porque quería saber qué vestido iba a llevar, si iba a poner Máxima. Importante, ¿no? ¿Usted bueno. En serio, todo el mundo estaba preocupado por eso, sí, porque acá por la eso, preocupado. Acá la televisión. La televisión argentina toda también. La televisión. Ajá. Todo el tiempo sobre eso y sobre ella. Iba, qué sé yo, gente que iba a Argentina a preguntar sobre su vida de la niñez, cuando estudiaba, sus amigos, sus compañeros de estudio, y que van a decir que era maravillosa, que siempre está igual, que no vio, que es muy sencilla. Bueno, todo ese tipo de cosas pasaban por aquí, en lo que pensaban los argentinos de ella. Claro. Bueno, veo que salió con el... Veo que la televisión es igual en todo el mundo, porque acá mostramos las mismas trivialidades. Claro, la misma cosa. La crisis no afecta para nada. Para salir a protestar por algo, no. Pero para eso estuvieron gente que amanecían ahí esperando para el otro día a la mañana temprano, porque empezó a las 10 la abdicación y después se fueron a saludar en el balcón, bueno. No hubo tanta gente como en otras veces, más o menos 25.000 personas, porque a veces suele haber más. Ah. Se veían los lugares así vacíos, de que no estaba todo lleno. Ah, está bien. Se vio al vicepresidente argentino, Amado Vudú. Sí, Vudú, sí. Vilma, él estuvo. Vilma, le hago una pregunta. ¿Cómo es la crisis ahí en Países Bajos? ¿En qué impacta? Porque por lo que nosotros sabemos, Países Bajos es uno de los países que mejor está con respecto al resto de Europa. Sí, en comparación con los otros países está mejor. O sea, no nada que ver con los países como España, Portugal, Grecia, ¿no? Uh-huh. Holanda tiene muy poco. Ahora está bastante más agudo, ¿eh? Ajá. Hay mucho más desocupación y muchas empresas que se van en quiebra, o sea, que se declaran en quiebra. Se nota eso, se nota bastante, pero en comparación con otros países están bastante bien todavía. Claro, y el tema de los bancos... hay crisis, se nota. Ajá, el tema de los bancos, por ejemplo, el tema de la crisis financiera, ¿se nota como un tema real o todavía no? Sí. Lo que pasa es que... al final el Estado salva a los bancos. Ajá, en vez de, sí, de, como en todas partes, en vez de salvar a la gente, salva a los bancos. Y acá hace poco hubo uno que se salvó otra vez y todo el tiempo están dando dinero para salvar a los bancos. Es más o menos lo mismo en todas partes, solo que como estos tienen una economía bastante fuerte todavía, no es comparado como lo de España y todo eso, entonces se nota menos. Pero hay crisis también, ¿eh? Está bien. No sabemos en qué va a terminar, porque ahora está bastante dura la cosa. Vilma, acá mi amigo Maxi le va a hacer una pregunta. Hola, buenas tardes, Vilma. Acá me surge una duda, ¿no? Cuando fue 2001, la crisis económica derivó en crisis política también. Ahí en Holanda, con la crisis esta económica que se está viniendo... cada vez más fuerte, me parece. Sí, ¿Se ve algún tipo de impugnación al sistema monárquico? No. Justamente Máximo salvó a la monarquía. Mira vos. La plebeya, ¿no? El cuentito de hadas viene a... Es una cosa increíble, pero es así. Revivió a todos y, bueno, cambió totalmente. La monarquía está mucho más moderna. Si vieras cómo se visten, ella cambió la forma de vestir de lo que eran antes, nada que ver, y la gente está contentísima con ella. La monarquía, no hay problema en ese sentido. Yo creo que hay monarquía para muchos años. ¿La monarquía en Holanda tiene recursos propios o tiene una asignación de parte del presupuesto? No, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. ¿Qué va a haber? Escuchame, decían... Cuando a la reina que se fue, a Beatriz, gracias Beatriz, gracias Beatriz. Yo decía, ¿qué le agradecen a Beatriz? Y Beatriz es la que no tiene que agradecer a nosotros. No, qué bueno, ellos no pagan impuestos. Ahora están diciendo que el sueldo de él, que gana 850.000 euros, tenía que ser menos. Pero no pasa nada. Ella gana 500.000 y Máxima. No. Tema en eso, ¿no? La crisis no preocupa tanto a la gente como preocupa a la monarquía, que es el signo de identidad, de unidad, todo ese tipo de cosas que... No hay problema con la monarquía aquí. Qué impresionante, ¿no? Porque acá uno cree que... Impresionante, pero es así. Otra cosa, estamos acostumbrados a estas repúblicas, un poco locas, ¿no? La república, pero bueno, es una república, elegimos. ¿Está limitada? ¿Quién tiene el poder real? Las decisiones políticas pasan por el parlamento, ¿no? Tienen las asociaciones, pero también la monarquía tiene, no se creas que no. Ellos dicen que no, pero sí tienen. Ajá. Están como, bueno, por ejemplo, ahora le sacaron, porque antes tenían que, cuando había elecciones y había un nuevo gobierno, tenían que ir a la formación, tenían que ir a informar a la reina y ella tenía que dar el visto bueno. Ajá. Pero ahora eso ya no le sacaron, o sea que este no lo va a hacer más. Pero de todas maneras, sabes que económicamente ellos tienen mucho dinero y tienen muchas inversiones y en eso tienen intereses, así es que... Tiene mucho que ver también. Son por dueños, más que digan que no. Son dueños de parte de la Shell, ¿no? La Shell, empresa... Muchas empresas tienen, KLM y todo, ¿no? Y qué sé yo, todas las cuantas cosas que tienen, además con todos los reyes de Medio Oriente y todas esas cosas que siempre van ahí y todo. No, tienen muchos intereses. Claro. Los holandeses en la parte de comercio son... En ese no le gana a nadie, así es que ellos están metidos en todo. Así es Son colonizadores también, ¿no? Se han robado pedazos de África y pedazos de América también en su momento. ¿Qué te parece? ¿No? Más lindo es que todo lo que los españoles robaron a Latinoamérica, le sacaron los holandeses, se quedaron con todo eso y le ganaron la guerra de los 100 años. Así que todo el oro que robaron los españoles a América están ahora aquí. Sí, España actuó intermediaria. Yo creí que vivían de los tulipanes. No viven de los tulipanes, no. Bueno, muchísimas gracias por charlar con nosotros, que siempre es un placer escucharla, y bueno, estaremos charlando en otro momento. Gracias por sus impresiones, Vilma. Exacto, bueno, nada, un beso grande. Un placer para mí, y siempre escucho el programa, está muy lindo todo. Muchas gracias. Que sigan así nomás. Bueno, muchas gracias. Y muchos saludos para el profe, que me gusta mucho leyendo El Matadero. El profe está acá, encantado. ¿Cómo le va? Yo lo que le quería, antes de cortar, le quería hacer una pregunta. Cuando vi el programa por televisión, vi que algunos decían que algunos representantes en la Cámara no habían ido y porque eran republicanos. ¿Pudo haber sido? ¿Hay un movimiento republicano interesante? Sí. El Partido Socialista no se presentó porque ellos ya habían jurado y no iban a jurar otra vez delante de ellos. Sí, la parte del Partido Socialista no fue. Bueno. Pero no la socialdemocracia, sino el Partido Socialista Socialista. Ajá. Pero eran pocos, es un movimiento chiquito, ¿no? Con respecto a... Esa es la macana, esa es la macana de que no es un movimiento muy grande. Claro. Entonces no tiene mucha repercusión. Hubo también algo de antimonárquico, pero algunos le llevaron preso enseguida. Así que... Eso se llama democracia monárquica. Eso es lo que justamente se dijo, ¿no? Porque se iba a permitir, había lugar para ir a uno, cada persona puede ir a expresar su opinión, pero no fue así. Bueno, yo me despido y le agradezco que se interese por la literatura. Voy a seguir un tiempito más. Bueno, buenas tardes, bueno, adiós. Bueno, chao, Vilma, muchas gracias. Bueno, así escuchábamos a Vilma, que en realidad ella es latinoamericana, y pero vive hace muchísimos años en Países Bajos, en Holanda específicamente, y bueno, de vez en cuando charla con nosotros y es muy interesante hablar con alguien del otro lado del charco, ¿no? Para que nos cuente de primera mano sus impresiones. La historia desde abajo, así es, no la de los grandes medios de comunicación, ¿no? Claro. Es impresionante porque uno piensa, ahora vamos a un corte. Uno piensa que nuestra televisión es una porquería, pero a nivel mundial la televisión es una porquería. Así y es lo que tiene. Apagar la tele. A una información distinta. Vamos a un tema musical. Seguimos con el grupo Granada, Poder Popular. Un poder popular era causa de esta confusão. Un poder popular era causa desta confusão. Os lacaios do imperialismo pretendem acabar conosco. Papão, povo angolano, vem de gelando e a lutar continua. A vanguarda do povo angolano, vem de gelando, não se deixa ver. Guarda do povo angolano, os seus ideais, o povo é quem ordena. Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Bueno, seguimos en el observatorio y antes que me olvide quiero recordar, hoy estaban invitadas las autoridades de la Media 11 acá, pero bueno, no han podido venir, pero esta semana la Media 11 de acá de Moreno cumple 25 años. Media 11, estamos hablando de la escuela secundaria que se llama Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y toda la semana hay actividades. El lunes pasado mañana comienza la semana de festejos con la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, que junto con detenidos y familiares de desaparecidos de Moreno y Merlo, a partir de las 10 de la mañana realizarán distintos talleres. Después, el martes 7 habrá talleres de radio, mural colectivo, grafitis, teatro, café literario, etcétera, con invitados y a cargo de los chicos de la escuela, por supuesto. El jueves 9 estará allí el grupo Grenada, que ya lo hemos dicho varias veces. Esta será la única presentación en la zona oeste a partir de las 11 de la mañana. Así que los invitamos a todos nuestros oyentes que quieran conocernos a nosotros y escuchar en vivo al grupo Grenada el jueves a las 9 de la mañana. Y Pablo me dice que explique bien y que dé la dirección. La dirección de la Escuela Media 11 es en Álvarez y es la calle Moctezuma y Los Fresnos, ¿sí? Por ejemplo, desde acá, desde Moreno Centro, hay que tomar alguno de los colectivos que van hacia, bueno, que vaya hacia Álvarez, hacia Luján, y en el primer semáforo de Álvarez se baja y camina a la derecha una cuadra y un poquito, y ahí va a estar. Al lado de la salita. Al lado de la salita, exactamente. ¿Y si voy en auto? Y si va en auto, puede tomar la misma ruta, la ex ruta 7, hoy ruta 5, va en el primer semáforo de Álvarez, dobla a la derecha. Y si quiere ir por la Gaona, tiene que bajar en el puente de la Reja Grande y doblar a la izquierda. ¿Entendió? Prefiero ir a la izquierda. Sí. Bueno, vaya a la izquierda. Después le mando un plano. En esa escuela hubo muchos directivos, o ex directivos de la Belgrano, que fueron directivos en sus momentos fundadores, en la Media 11. No. Domidocoro, puede ser. Ah, sí, Domidocoro está, sí. Laura, y no sí. sé si también estuvo Mercedes Lucy. Ajá. No sé. Ahí. Ahora después le voy a mostrar porque hay unas fotos del momento de la fundación y si está el profesor Domidocoro. En el 87, me parece. 87, 88. 88, 25 sí, años. 25 en el años en el 88. Y el acto formal, digamos, la gran fiesta grande, los 25 años, será el viernes 10 a partir de las 10 de la mañana. Con va a estar la visita de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, está para confirmar Estela de Carlotto, va a estar la gente de Moreno por la Memoria llenando bloques para la segunda etapa de la construcción del monumento, y el cierre es con bandas del distrito, como por ejemplo Quillango, el Club de los Mutantes, Homo Faber, Carlos Sánchez Trío y Titanium. Todo esto es el viernes a partir de las 10 de la mañana. Bueno, esperamos que toda la comunidad de Moreno se sume al festejo de la Media 11, que además es una de las escuelas más afectadas por el temporal del año pasado y que les ha costado muchísimo reanudar las clases normalmente y que todavía no terminaron las obras. Por ejemplo, una de las aulas donde yo doy clase, el techo está rajado y la galería se cayó y nunca la volvieron a levantar, pero dicen que la rajadura del techo no es peligrosa. Los genios de La Plata. Eso así dicen que, siempre. En la Belgrano lo mismo. Un día van a aparecer los profesores con la sala de profesores en la cabeza. En la cabeza, sí, y bueno, así. Otra de las escuelas donde trabajo, el tapial, ¿no? El muro perimetral, se mueve muchísimo y han dicho que es la oscilación natural que deben tener todos los muros. Es como la bombonera. Claro. La bombonera se mueve. ¿Se también. ¿Se mueve también? Claro, trabajan con el material así, por supuesto. Claro, está todo pensado. Moderno, En La Plata son muy devotos de Santa Bárbara Bendita. Ruegan que no haya tormentas, claro. Que no pase, entonces. Tremendo. Bueno. Sí, yo trabajo en una escuela que el año pasado había unas paredes que se estaban por demoler porque el piso se estaba cediendo, porque el pozo ciego estaba... se había vaciado, no sé qué. Entonces, todo el año pasado no se pudieron usar dos salones porque se tenían que tirar abajo porque se estaba rajando todo. Claro. Tal cual, nunca mejor dicho. Y este año... se ve que, no sé qué pasó, la tierra trabajó en el sentido llenaron inverso, de vuelta el se reacomodó todo Igual los salones no están terminados todavía, pero como que eso ahora ya no se va a caer, por suerte. Sí, porque Dios es argentino, aparte de que el Papa es argentino. Yo por las dudas estoy en la puerta siempre. Claro, está bien. Pero pongan a los chicos en la ventana. Bueno, bueno. Estábamos y tenemos que aprovechar a nuestro... Al invitado. Historiador. Porque le había hecho una pregunta en el corte sobre qué pasaba con Alemania, digamos, ya entraría dentro de la política actual, que en algún momento se convierte en historia, ¿no? Y recordé yo, él me contestó y lo va a contestar ahora, si no había cierta analogía con ese renacimiento de Alemania con otros renacimientos que ha tenido, y él me contestó, ¿no? Yo pensaba la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda, después de la unificación de Alemania, esto sería el resultado de la unificación de Alemania. Sí, hay que distinguir, ¿no? ¿Cuál era la posición de Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra, que eran momentos en los que estaba creciendo y disputando con el sector de más dinámico del capitalismo de esa etapa, que era Inglaterra, Estados Unidos, y que ahora en realidad no está disputando, porque Inglaterra no es la potencia que era en la primera mitad del siglo XX, justamente producto de las guerras, ¿no? Y que en todo caso Alemania ha logrado insertarse en esta etapa en la relación comercial con China. Entonces eso le permite posicionarse como nación dominante dentro del aparato que significa el Mercosur, me sale, como la Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces me parece que fundamentalmente es eso lo que lo pone en otra posición, que esas potencias con las que disputaba en la primera mitad del siglo XX han pasado a ser subalternas. Y que su relación con China y su desarrollo industrial, que también tiene que ver con los impulsos que les dio Estados Unidos a Alemania después de la Segunda Guerra para frenar el avance del comunismo, eso le permitió desarrollarse industrialmente mucho más que Francia, que Inglaterra, ¿no? Y que a partir de la década del 70 y de los 80 ha logrado cooptar el mercado chino de... No, el mercado de los que comen arroz, ¿no? El mercado de los multimillonarios chinos, que son una banda. Pero de todos modos ha logrado también una cierta estabilidad social y económica, porque tienen un índice de inflación bajo, que creo que no pasa el 4%, pero vos también me explicabas que hay un cierto bienestar de estándar de vida que hace que no las condiciones materiales de los trabajadores de Alemania están mucho mejor que el resto de los países europeos, ¿no? También porque ha logrado posicionarse como la nación dominante dentro de ese mercado común y en la que pero ese bienestar tampoco se ve del todo reflejado en una distribución equitativa de la riqueza, ¿no? Sino que en base a un mercado tan grande y con tanto crecimiento como el chino, han logrado que cierta paz social hacia adentro de Alemania, congelando en un acuerdo entre los empresarios y los sindicalistas, congelando los salarios de los trabajadores, que un salario que hace 10 años era un salario alto, pero que está congelado desde hace 10, 12 años. En la que, bueno, tenían un salario alto, no me acuerdo bien ahora si es de 15, de 20 dólares la hora, que es un montón de plata, para la media, pero que ha hecho que la acumulación de los sectores más concentrados sea cada vez mayor, ¿no? Porque los salarios siguieron congelados de los trabajadores, pero los ingresos de los sectores más altos de los sectores gerenciales de la economía han crecido enormemente últimamente. También en base a poder manejar, ¿no?, el tablero de las discusiones políticas y económicas, sobre todo de lo que es el resto de Europa, ¿no? España, Francia, Grecia, Portugal, Italia, que el resto de la comunidad europea esté en crisis, también tiene que ver con una transferencia de recursos que hay desde esos países hacia Alemania, que es el sector más dinámico. Claro. O no tan claro, pero, o sea, que no pueden reproducir no claro lo que vos decís, sí es claro, no es claro lo que pasa allá, porque no pueden reproducir, pese a esa imposición que quiere traer Merkel, no pueden reproducir el modelo en el resto de Europa, porque uno podría pensar, bueno, es que no pueden crecer todos al mismo tiempo de la misma manera, para que uno crezca otro tiene que resignar parte de su, claro, de si su lo economía. Sabré yo que me quedé petiso, quiénes habrán crecido malditos, pero yo digo esto, si la Unión Europea, si se constituye como unión, debería dar las mismas posibilidades. Y se constituye por algo económico, ¿no? Empecemos por el euro, claro. Es el euro. Ahí me parece que también falla, bueno, falla. Es decir, pero me parece que no hay intenciones en estos acuerdos de fines del siglo XX de buscar la mayor distribución de la riqueza o el progreso económico de todos, sino que me parece que son acuerdos burgueses de los representantes de cada país y en el que el país dominante logra imponer las condiciones a los demás. Acá si lo tomamos al Mercosur, y bueno, también es de alguna forma cristaliza lo que son los intereses económicos de Brasil para el resto de la región. Y que, claro, a nosotros de alguna manera nos sirve porque ese acuerdo con Brasil permite frenar el avance norteamericano. Claro. Pero bueno, tampoco es la gloria, ¿no? No, ese. Pero por otro lado, si bien nosotros tenemos problemas con Brasil, el resto tiene problemas con Brasil y con nosotros. Porque el resto de las economías de América del Sur están más complicadas que la nuestra. Bueno, pero acá en América del Sur se ve un intento de reforzar la unidad cultural, ¿no? Es decir, de trabajar sobre orígenes comunes, trabajar el idioma, de trabajar... Veo, me parece. Sí, es decir, sí, no, está decir, bien. Y que no se hace tanto, me parece, en Europa, y que es una falla grande. En Europa el italiano se considera italiano. Lo único que pasa es que en Europa... Para ir más con descuento. Un fenómeno que se está dando en Europa es ciertamente eso, el avance de los sectores de la ultraderecha, ¿no? En Grecia los partidos neonazis, ahora ganó en Inglaterra también. Uh-huh. En Alemania han condenado o encontraron ahora ese grupo que se dedicaba a matar gente, dirigido por una chica. Pero sí, es algo que se está dando. Bueno, muy interesante el debate. Lo vamos a invitar otro día a usted también. Con Vladimir, que es el especialista, porque uno toca de oído. Yo por lo menos toco de oído. No, yo también. Bueno, vamos a la tanda y después vamos a un tema musical para comenzar el bloque de literatura. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Quiero que llegue a la comparsa. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Bueno, estamos en el bloque literario y seguimos con el matadero. ¿En bueno, qué estábamos? Han escuchado un ritmo de candombe de un grupo uruguayo, porque en realidad quienes han todavía conservado el candombe como ritmo popular son los uruguayos. Acá había un cantor, era Castillo, que cantaba candombe, ¿eh? Y por ahí decía, ya ni negros han quedado, algo así. Pero en la época de Rosas, y por eso buscamos este, con la ayuda siempre de Andrea, ¿no? Buscamos este ritmo porque en la época de Rosas existía el barrio del candombe, que se llamaba el barrio del tambor. Y uno supone, escuchando este ritmo y viendo los instrumentos que usan, que este ritmo era vivo acá. Toda la cuestión de la negritud y la pérdida de esa conciencia de negritud y de los, en realidad, de los individuos de raza negra, que hay pocos en la Argentina, no los ve, pero sin embargo hay estadísticas que dicen que está como escondida esa sangre, porque por el mestizaje probablemente, porque uno así en la calle no ve muchos negros, a diferencia de Brasil, por ejemplo. Pero bueno, existió acá toda una cultura que hay entidades de africanos, de descendientes de africanos, que tratan de revivir, no sé hasta dónde. Tendría que hablar con esto con Vladimir, porque en un momento dado me dijo que había estado haciendo alguna investigación sobre esto de la negritud. Sí, él y yo, junto con un amigo, con Carlos, estudiaron durante mucho tiempo el tema de los negros en Argentina. ¿Y cómo habrán desaparecido o mermado? Porque algunos le echan la culpa a la fiebre amarilla, y otros a la guerra del Paraguay. La estadística para 1810, que hay un censo que se hace, un tercio de la población en Buenos Aires era negra. Después, claro, van a parar a la guerra de independencia. A los batallones. Y después la fiebre amarilla sí va a barrer un montón de... También. Y Urquiza dice que mató su buena cantidad. Eso me lo contaban unas vecinas mías. Eso entraría dentro del anecdotario del Urquiza o, digamos, de la reacción contra Rosas. Pero bueno, la cuestión que, ya como decía Castillo, Alberto Castillo, ya ni negros han quedado casi. Yo cuando era chico recuerdo, hace muchos años, que teníamos algo así como cuando pasaba una negra especialmente. Yo me acuerdo un momento, y si ahí viene la negra, rascate la rodilla porque si no te trae mala suerte. Y nos rascábamos, y la negra parada en la vereda enfrente gritándonos, porque le hacíamos eso, porque ella se dio cuenta. Claro. Había toda esa qué difícil rascarse la rodilla, ¿eh? Demonización, ¿no? No. Del otro. Del claro. Otro, sí, era como que te traía mala suerte. Bueno, vamos a tratar de avanzar en esta lectura. Como... Tampoco me voy a eternizar en el matadero, pueden leerlo. La cuestión es que llega el unitario, que muchos críticos han visto una equivocación del unitario meterse en ese lugar, porque meterse ahí a cabalgar distraído cuando era muy candente en la ciudad la cuestión unitario federal. Pero bueno, si no se equivocaba no teníamos el relato, entonces yo no tenía de qué hablar, entonces mejor que se equivocó. Y Echeverría no tenía de qué escribir. Y ya les conté a ustedes que al principio el... lo dice el narrador, ¿no? Que siempre esa asimilación del federal a algún animal, algún animal o bicho carroñero, ¿no? Dice: "Viva Matasiete", exclamó toda aquella chusma cayendo en tropel sobre la víctima, como los caranchos rapaces sobre la somenta de un buey devorado por el tigre. Ya a lo largo de nuestras lecturas, nuestros comentarios, hemos visto toda esa asimilación de animales rapaces o despreciables según por ser carniceros, y la continua metáfora de la carnicería, de los carniceros, de la sangre. Yo he insistido, y alguna vez que había toda, que no era todo así. Lo que pasa es que hoy tuvimos una conversación, no sé si salió al aire o no, es decir, de lo que la historia no rastrea mucho. Porque ¿cómo uno puede pensar que esta gente vivía todo el tiempo bañada en sangre, con las manos ensangrentadas? Sí, tenían su cultura, en su momento que descansaba, hacían el asadito, cantaban una huella, cantaban ese cielito por la muerte de Dorrego, qué sé yo. Había una vida que no era esta siempre. Sin embargo, el unitario, los escritores unitarios marcan constantemente esta forma de actuar para ellos de los federales. Y con estereotipos, ¿no? Hoy una cosa que está relacionada, porque yo me voy por las ramas, mi sistema de trabajo. Estaba por tirar unos papeles que tenía sobre el escritorio que no sabía por qué estaba. Y veo que era una serie de textos que daban a los ingresantes de lengua y literatura en el profesorado. No sé quién hizo la elección, yo no fui, pero había un cuento, una tradición de Manuela Gorriti, que se llamaba La hija del mazorquero. Bueno, que era rubia, de ojos celestes, delicada. Ella se horrorizaba. Era un poco un paralelo como lo que hace Mármol con Rosas y Manuelita. Era la hija buena, era la que salvaba, que daba la vida. Al final el padre, ella queda en un lugar de una prisionera que estaban por matar, de una mujer que no era prisionera, era la amante de un unitario, un tal Pueyrredón, pero no Martín, no sé, Manuel Pueyrredón. Y bueno, en la oscuridad el padre mata a la hija y termina la... pero con un estilo tan malo. Uno habla de Juana Manuela Gorriti porque, bueno, son las precursoras, pero digo yo, si alguien tenía ganas de seguir la carrera de literatura, es capaz que lo mataron ahí porque tenían que leer ese texto, no lo habrán leído. Pero estos estereotipos de yo no sé si era esta Gorriti, que fue esposa de un presidente de... creo que fue ella, de un presidente de Bolivia. O sea, que eran damas de cierta alcurnia, y la mirada que había hacia el otro era una constantemente asesinos, todo el tiempo, y que revela un poco, porque habrá habido, y no, pero la ciudad siguió, o el país siguió andando durante tantísimos años, y la literatura no refleja. Yo estoy de acuerdo en que uno puede discutir el federalismo de Rosas, todo que eso se puede desde la política, de la historia, pero lo que no es la literatura, mucho, porque no habría, o la taparon, o la hicieron perder, qué sé yo. Había diarios, había poetas, pero bueno. Y la mirada que hace constantemente el unitario es esta, el escritor unitario es del federal totalmente sangriento, una bestia humana. Bueno, y el unitario cuando se defiende dice: qué nobleza de alma, qué bravura en los federales, siempre en pandilla cayendo como buitres sobre la víctima inerte. Lo atormentan. En algún momento está comparado con Cristo, porque los que lo están atormentando son como los sayones al Cristo. Lo atormenta como los sayones al Cristo. Un hombre, soldado en apariencia, sentado en una de ellas, cantaba al son de la guitarra La Resbalosa, tonada de inmensa popularidad entre los federales. Recuerdo que pasamos, creo, La Resbalosa, o Resfalosa, sí. Y que esto tenía un sentido porque era como resbalaban las víctimas sobre su propia sangre, ¿no? Pero no era música, ya dijimos, parecida a la zamacueca. Bueno, tonada de inmensa popularidad entre los federales, cuando la chusma, llegando en tropel al corredor de la casilla, lanzó a empellones al joven unitario hacia el centro de la sala. Recuerden que estaba en aquella casilla que era como la sede de gobierno donde estaba el juez, y que habíamos hablado que simbólicamente muchos críticos consideraban que esto era, reproducía al país, y el juez era Rosas y todos los otros eran de algún modo sus súbditos, ¿no? A ti te toca La Resbalosa, gritó uno. Claro que Echeverría lo hace hablar en una forma culta. Es casi seguro que el gaucho hubiese dicho La Resbalosa. Yo todavía tenía una tía que decía ese refalo. Encomienda tu alma al diablo. Está furioso como toro montarás. Ya le amansará el palo. es preciso sobarlo. Por ahora, verga y tijera. Si no, la vela. Mejor será la mazorca. Acá estoy una serie, una sugerencias, algunas muy directas, de pensar que iba a haber una violación anal, por supuesto. Eso es la idea de la vela. Ahora, de todos modos, yo siempre digo que hay una cierta ambigüedad que es propia, parece ser, de la literatura en este final, porque me preocupé de buscar, todavía hoy, entre los hombres, no sé las mujeres que es lo que hablan, pero entre los hombres, decir vergas pues, significa falo. Pero también está en el diccionario de la academia y en el diccionario de americanismo hablar de verga como sinónimo de vergajo, y es con el miembro del toro seco se usaba como látigo, como arreador, como un látigo corto para arrear. Entonces acá queda como ambiguo, ¿qué le iban a hacer a este? ¿Lo iban a violar o lo iban a azotar? ¿No? La mazorca también era. Claro. Una la mazorca forma, era una forma fálica. Pero la práctica era. Empalar, ¿no? Claro, claro. Sí. Claro. Sí. Introducirlo por el ano, ¿no? Claro, claro. Hasta la provocar la muerte. Aparentemente es lo que hace que digan los críticos que la literatura argentina comienza con una violación. De lo que hablamos ya, que uh-huh. no puede comenzar cuando esto no fue publicado hasta el año 70, o sea que estuvo en silencio, no puede comenzar una literatura. Bueno, pero de todos modos deja una cierta ambigüedad. No sabe bien, porque no él revienta, no llegan a cometer la violación. Si fue tal violación, aparentemente no se llega a cometer, porque cuando lo iban a hacer, el tipo revienta de la bronca, y ya leeremos eso. El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera. Todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Su pálido y amoratado rostro, su voz, su labio trémulo, mostraban el movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita, su negro y lacio cabello se levantaba erizado. Su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración adelante de sus pulmones. Para mi gusto, demasiado sus, porque esto parece una traducción del inglés que es necesario meter his, his, his. Bueno, este sus, sus, sus todo el tiempo. A ver las tijeras de tuzar mi caballo. Túsenlo a la federala. Túsenlo a la federala sería cortarle esa barba en U, que ya dijimos que los retratos que se conservan de Echeverría lo muestran con la barba que sin bigote y con la barba cruzando debajo de la barbilla en U, el signo de unitario. Entonces era borrarle ese signo de unitario. Dos hombres nacieron, uno de la ligadura del brazo, otro de la cabeza, y en un minuto cortáronle la patilla que poblaba toda su barba por bajo, con risa estrepitosa de sus espectadores. A ver, dijo el juez, un vaso de agua para que se refresque. También otra de las características de estas matanzas, que acá no está actuando la mazorca, te hago esta salvedad. Estos son los gauchos, digamos, los que trabajaban ahí en el matadero, que se supone que eran gauchos, que estarían contratados, era su trabajo era faenar, pero que no era estrictamente a la mazorca. Sí, adictos a la mazorca. Ya también dijimos que Marín. No, por lo que tengo entendido, la mazorca como grupo parapolicial no estaba compuesto por los gauchos, sino por más bien por los miembros de la sociedad. Pero Salomón. De las familias bien. Pero algunos eran de familia bien, pero por ejemplo Salomón, que era. Pero no era exclusividad, digo, de. De los gauchos, que trabajaban en los mataderos. No, pero acá, por ejemplo, cuando vos me dijiste de la mazorca, yo te digo, bueno, estos no eran mazorqueros en realidad, eran trabajadores. Claro, ahora, en la mazorca había carniceros, que no creo que. Por ahí, los apellidos, pues, apellidos criollos, Santa Coloma, Salomón. Uh-huh. Salomón, por ejemplo, era el presidente, según Amalia, era el presidente de la mazorca. Bello le escribía los discursos. Claro. Sí, apellidos ilustres también. Claro, después siguieron ilustres. Eso es otra de las cuestiones que también había que ver, esa perduración de esos linajes de prácticas federales también, claro. que siguen en la organización nacional y todo, ¿no? O sea que está hay una historiografía que es muy tajante, como parece que estas termina... familias casi feudales que se han, los anchoreros, han gobernado hasta hace poco algunas provincias o siguen gobernando algunas provincias. Ah, sí, las son también herencia de toda esa etapa también. Y bueno, todavía vamos a ver si llego al final. Un vaso de agua para que se refresque. Uno de hiel te haría yo beber, infame. Otra vez la imagen de la hiel, que es propia la de Cristo en la cruz, que moja la esponja en hiel y se la refriegan, ¿no? Un negro petizo púsole al punto delante. No sé por qué, claro, estoy petizo. Porque cuando, siempre está cuando uno termina una discusión, siempre te sacan eso de petizo. Púsoselo al punto delante con un vaso de agua en la mano. Dióle el joven un puntapié en el brazo y el vaso fue a estrellarse en el techo, salpicando el asombrado rostro de los espectadores. Esto es incorregible, ya lo domaremos. Le pregunta por qué no trae divisa y le dice, ¿no sabes que lo manda el restaurador? La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza, le contestan. Sí, la fuerza y la violencia bestial. Esas son vuestras armas, infame. El lobo, el tigre, la pantera también son fuertes como vosotros. Deberíais andar como ellos en cuatro patas. ¿No temes que el tigre te despedace? Lo prefiero que maniatado me arranque como el cuervo una las entrañas. Esto es muy retórico, ¿no? Este tipo de discurso. Uno está, lo tienen ahí, lo están por violar, lo tienen agarrado y el otro todo sale con todo un discurso muy politizado. Cualquier otro se hubiera convertido en el mismo instante. No me maten, no me maten, no me violen. Soy federal de la primera hora. Bueno, pues como no conocemos la personalidad de este unitario, capaz que la violación puede ser una promesa. Bueno. Lo dispusiste vosotros, esclavos, para lisonjear el orgullo de vuestro señor y tributarle vasallaje infame. Lo cual los gauchos estos entenderían. El vasallaje, no. Abajo los calzones, insolente, te has embravecido mucho, te haré cortar la lengua si chistas. Abajo los calzones de mentecato, cajetilla y a nalga pelada, denle verga. Bueno, y acá queda la duda, nalga pelada, le bajaron los calzones y lo van a castigar o no. Bien atado sobre la mesa. Apenas articuló esto el juez, cuatro sayones salpicados de sangre suspendieron al joven y lo tendieron largo sobre la mesa, comprimiéndole todos sus miembros. Primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Ataronle un pañuelo a la boca y empezaron a tironear sus vestidos. Encogíase el joven, pateaba, hacía rechinar los dientes. Tomaban ora sus miembros la flexibilidad del junco, ora la dureza del fierro, y su espina dorsal era el eje de un movimiento parecido al de la serpiente. Gotas de sudor fluían por su rostro, etcétera, etcétera. Átenlo primero, está rugiendo de rabia, articuló un sayón. Sigue peleando, enojado, y en ese momento liaron sus piernas en ángulo a los cuatro pies de la mesa, volcando su cuerpo boca abajo. Era preciso hacer igual operación con las manos, para lo cual soltaron las ataduras que le comprimían en la espalda. Sintiéndolas libres, el joven, por un movimiento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas y se desplomó al momento murmurando: primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Su fuerza se había agotado, inmediatamente quedó atado en cruz, otra vez el tema este de la cruz, del símil con Cristo, y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven y extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. Reventó de rabia el salvaje unitario, dijo uno. Tenía un río de sangre en las venas, articuló otro. Pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado lo serio, exclamó el juez frunciendo el ceño de tigre. Es preciso dar parte, desátenlo y vamos. Verificaron la orden, echaron llave a la puerta y en un momento se escurrió la chusma en pos del caballo del juez, cabizbajo y taciturno. Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. En aquel tiempo, los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina. Y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. Y ahí termina este relato, otra vez poniendo el foco locativo, digamos, del lugar en el matadero. La escena está terminado sangrientamente. ¿Tenés que decir algo? No. Estaba pensando, estaba escuchando atentamente. Bueno. Qué fuerte, ¿no? Sí, y bueno, otra vez esta comparación que hemos visto constante en los autores unitarios, o por lo menos opositores a Rosa, de la carnicería, ¿no? Todo lo que era federación era carnicería, era sangre. Y esta creo que es una de las, no sé, Facundo de Sarmiento se publica en 1845, si lo había leído o no, y en qué momento se redactó, porque nosotros sabemos que la acción se desarrolla ya en 1830 y pico, lo que no se sabe cuándo se redactó. Claro. Pero un poco esto de pensar toda la federación como de salvajismo y el gaucho que era el representante de salvajismo porque estaban los caudillos que podían, que aprovechaban, bueno, no vamos a hablar ahora de todo lo que es Facundo, pero digamos que lo que dice Facundo, lo que se dice en Facundo, acá también se está diciendo en este breve final. Los señores historiadores, en dos minutos, bueno. No. A mí me viene a la cabeza el testimonio de algunas víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Como durante la última dictadura, todo esto que nosotros leemos y que parece parte simplemente del relato literario de algún escritor, representa ciertas prácticas que se habían dado, ¿no? Y cómo, a pesar de, uno lo puede pensar, bueno, qué salvaje, qué incivilizados, ¿no? En a fines del siglo XX. La crueldad no envejece ni pasa de moda, ¿no? Claro, siguió pasando. El estilo literario puede envejecer, pero el testimonio de los sobrevivientes es terrible, con las torturas, los amputamientos, ¿no? Las violaciones. Uh-huh. Y sin embargo pasó más de un siglo. Y la violación mental que también se hacía, ¿no? Porque no siempre era a esta película. Sí, como que se ha avanzado en grados de perversidad de una fuga, también. ¿Es algo así? ¿Cómo se llama la que, sí, que pasa? Hay una que se llama Crónica de una fuga. Bueno, ahí sí, se ve también como un tipo de violencia, quizá no tan material en ese momento, pero una violencia. Sí. Más refinada, más refinada. Psicológica y más perversa también, más. O sea que pero bueno, con los mismos fines, ¿no? Bueno, muy interesante. Descanse la semana que viene y piense qué libro vamos a leer la otra, porque la semana que viene no vamos a estar al aire por cuestiones personales de todos los miembros. El único que quiere venir es Pablo. No he dicho eso. Solo no va a venir. Solo no va a venir porque se va a aburrir. Leería 6-7 capítulos de Amalia y entonces, al aire. Bueno. Si el público quiere. Si tiene ritmo. Todo sea por el público. Bueno, hasta el otro sábado. Muchas gracias por haber estado en el observatorio con nosotros. Gracias a Pablo. Gracias, Maxi, por venir. Gracias por invitarme. No, por favor, estás invitado para otro día porque estuvo muy buena la charla. Nos despedimos. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Chao, gracias.